al norte los telepillas, esta tierra es el amor. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa de Expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando, familia unida! Marcos Urbán de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa el Expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con tumbas de espartera, ¡esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo, el 101.8 de la FM. O también saludamoryrebeldia.blogspot.com. La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y también lo colgamos siempre en nuestro blog o en archive.org, donde puedes descargar todos los programas en MP3. Hace ya días que no teníamos emisión por Radio Topo y hemos venido con muchas ganas. Exactamente, hoy es domingo 24 de agosto de 2008, más o menos llevamos un mes sin emitir porque hemos estado de viaje, y de viajes vamos a hablar hoy. A lo largo del programa, si quieres hablar con nosotros, tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. Ya os adelantamos que en esta temporada, por así decirlo, que empieza de La Enredadera, una de las cosas que más vamos a promover y en las que más esfuerzo vamos a echar es en vuestra participación, así que no dudéis, tanto dudas, sugerencias, como abriros el micrófono directamente en antena, llamar al 976-29-1398 porque La Enredadera es vuestro programa. O si preferís proponernos cosas por escrito, lo podéis hacer a través de internet a la dirección de correo electrónico laenredadera@nodo50.org. El blog saludamoryrebeldia.blogspot.com también se va llenando de información escrita en la cual podéis intervenir a través de los comentarios. O si no, podéis escribir por correo convencional a Radio Topo, apartado 6032, 50.080 de Zaragoza, indicando La Enredadera. Y como os comentábamos, hoy vamos a hablar de viajes. Exactamente, tenemos allá a Carlos Sonero al otro lado del micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, con él vamos a hablar sobre todo de zapatismo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del Sudeste Mexicano, del Estado de Chiapas, de la lucha indígena y de la caravana nacional e internacional de observación y solidaridad con los pueblos zapatistas de Chiapas. Tendremos un pequeño coloquio aderezado con distintos audios de lo que fue la caravana zapatista. Exactamente, tenemos la buenísima información del documental La Cuarta Guerra Mundial. Tenemos diferentes canciones revolucionarias del grupo Dos Vientos de Voz y Fuego, del municipio Ricardo Flores Magón. Y en exclusiva tenemos la primera grabación de Los Relámpagos de la Libertad, un grupo musical, un guitarrón, dos guitarras y un violín desde el caracol número 3 de La Garrucha. Todo esto, además de palabras de presos políticos, de promotoras de salud, de responsables de comunicación, de la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Consejo General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, diferentes saludos de las personas internacionalistas que participamos, aparte de Carlos y yo, pues lo menos 300 personas más, en esta caravana, y como no, las palabras del teniente coronel Moisés y del subcomandante insurgente Marcos. También escucharemos un recital de poesía con versos de Miguel Hernández y música de Don Juan Chávez que se escuchó por territorio zapatista. Con motivo del quinto aniversario de los caracoles zapatistas, este indígena purepecha, Don Juan Chávez, se puso a la guitarra y con versos seleccionados de Miguel Hernández, un grupo de amiguetes, pues regalamos a los zapatistas unos versos desde el corazón. Antes de irnos de vacaciones ya os presentamos el libro Corte de Caja, la entrevista al subcomandante Marcos, y como estos compas han traído unos cuantos ejemplares desde México, os lo volveremos a presentar porque lo podréis adquirir ya. Un libro muy recomendable. En el apartado musical también van a sonar algunos grupos aragoneses, Comando Cucaracha, del cual forma parte Carlos, nos hablará de la canción El Fuego y la Palabra, que ha tenido un desarrollo interesante. También escucharemos al menos una canción de Más Birras y otra de El Niño Gusano, recordando un día más al fallecido, pero vivo en nuestra memoria, en nuestra vida, Sergio Algora. Como también recordaremos al recientemente fallecido poeta palestino Mahmoud Darwish, que falleció el 9 de agosto pasado, y recordaremos parte de su biografía y algunos de sus poemas. Y ya en la recta final del programa abriremos un breve coloquio acerca de lo que es la actualidad zaragozana. No todo es expo, hay otras cositas que están pasando y, como no, pues os contaremos un poco más en detalle las ideas que tenemos para la enredadera en los próximos meses o las próximas semanas, y acabaremos con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente lo deseas. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que aquí comienza la enredadera. A las 9 y 10 minutos en riguroso directo en el 101.8 de la FM. El camino más Durante 500 años, el poderoso ha tratado de borrarnos y de negar nuestra existencia. Durante 500 años, ellos han robado nuestras tierras. Durante 500 años, ellos han tratado de enterrar nuestra cultura. Pero en estas montañas camina la muerte, nuestra muerte. Nuestros abuelos, que ellos nos enseñaron a trabajar, y seguimos con estas mismas costumbres, por decirlo. Como sembramos telas también ahí, en este pueblo. Además de tierra que nos da de comer, la que un día nos va a cubrir también. Y este, y es donde sacamos el sostén para nuestros hijos, para nuestra familia. Y entonces tenemos que defenderla como del plan. Más de 600 campesinos son diariamente despojados de sus tierras. 70% de su población vive en la pobreza, 47% en la miseria y hambruna. El gobierno aquí dice que no hay problemas aquí en el estado de Chiapas, que está en paz todo, pero es mentira. Ya los micrófonos de La Enredadera aquí en Radio Topo en el 101.8 en riguroso directo, son las 9 y cuarto de este domingo 24 de agosto, aunque también nos puedes estar escuchando a través de saludamoresrebeldia.blogspot.com. Lo que seguimos escuchando de fondo después de haber oído el himno zapatista es el tercer volumen de Dos Vientos de Voz y Fuego. Es un colectivo de músicos y compositores del municipio autónomo en rebeldía, Ricardo Flores Magón, un CD que adquirimos allí en el Caracol de La Garrucha y cuyos fondos van a ir para apoyar los proyectos sociales de las comunidades zapatistas en resistencia. La manera de realizar el programa de hoy, pues vamos a intercalar algunos comentarios con los que estamos aquí en el estudio de Radio Topo, con Carlos, Pati y aquí el que os habla, de momento no estamos más, con algunos audios como el que habéis escuchado acerca del documental Cuarta Guerra Mundial y otros sonidos que os iremos presentando. En primer lugar, bueno, Carlos, la razón principal de haber empezado La Enredadera con este tema es que, bueno, estamos recién llegados de la Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas. Cuenta a la audiencia un poquito el porqué de este viaje. Bueno, estamos recién llegados físicamente. Yo la cabeza, no sé tú, la sigo teniendo allí y parte del corazón también. Voy a poner un poco cursi. No, la causa fundamental de esta caravana es la escalada en el tiempo, en la última temporada, la escalada de agresiones de cualquier manera por parte del gobierno federal, estatal y municipal, PRI, PAN y PRD, sin distinción alguna. Nos llegaban mensajes constantemente desde allí de que les estaban agrediendo, les estaban atacando, estaban inventándose lo que hiciera falta, luego os contaremos con más profundidad. Y hubo una reunión en mayo de un montón de colectivos zapatistas europeos, de la cual salió una convocatoria para, una vez más, demostrar públicamente e in situ que los zapatistas no están solos y que había que ir a apoyarlos allá. Y entonces, pues esto fundamentalmente ha sido para demostrar que no están solos y para políticamente mojarnos un poco. Sí, recordar también la visita que hubo por distintas localidades europeas de Ernesto Ledesma, que es el director del CAPICE, que es un centro cultural y político que existe en San Cristóbal de las Casas y que hace una labor de campo desde hace bastante tiempo en todo el territorio chiapaneco, tanto zapatista sobre todo como no zapatista, ¿no? Lo que hace básicamente pues es denunciar y publicar lo que allá pasa, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y evidentemente los últimos informes de esta entidad del CAPICE pues habían sido bastante alarmantes. Hablaba de todas las incursiones militares que antes Carlos nos comentaba. Y bueno, pues pasó por Zaragoza, pasó por el seminario de solidaridad política en la universidad, nosotros allí fuimos y realmente pues bueno, era como un viaje pendiente, ¿no? La verdad es que La Enredadera lleva ya 8 años y por ejemplo desde este programa pues el zapatismo ha tenido su lugar desde el primer día hasta el último, ¿verdad, Pati? Ajá. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado la caravana, así a grosso modo, para que la gente sepa un poco el trabajo que hemos hecho. Ajá. Bueno, pues sin enrollarme mucho y si no me haces un gesto inequívoco, La caravana empezó en sí el día 29 de julio. Nos juntamos 300 y pico compañeros de sitios como Grecia, Italia, Francia, Bélgica, Estado Español, País Vasco, México, Estados Unidos, de Canadá, de Uruguay. Canadá, Uruguay. Y el mismo día 29 ya hice una pequeña reunión en la que se nos contó un poco cómo se iba a desarrollar. Y el 30 ya arrancamos y nos mandaron a 4 de los 5 caracoles zapatistas. Hubo uno en el que no se fue, pero vamos, nos distribuimos los 300 y pico entre Roberto, entre La Realidad, Morelia, Oventic y La Garrucha. Y nosotros pues nos tocó La Garrucha, y en La Garrucha fue el más numeroso, precisamente porque es la comunidad más recientemente agredida. Había sido el Caracol de La Garrucha y varios municipios dependientes de ella, entonces ahí estábamos 130. Y bueno, los que estuvimos en La Garrucha, la verdad es que no paramos, porque estuvimos varios días en La Garrucha, pero también fuimos a visitar varios municipios autónomos, fuimos al poblado de Hermenegildo Galeana, fuimos a San Alejandro, fuimos a ver varias fincas recuperadas, a sobre todo a platicar con la gente de allá y a aprender. Y bueno, y luego, por supuesto, efectivamente, cada vez que hacíamos un acto, ya sea una plática o viajar a cualquier municipio o cualquier pueblo, se emitía un comunicado, se hacía un informe para la comandancia, y sobre todo se hacía un comunicado que se mandaba a los medios. Hay que decir que nuestra presencia, aunque solo sea políticamente, ha tenido muchísimo sentido, porque se ha reactivado mucho la presencia del zapatismo en prensa, porque todos nuestros comunicados, o gran parte de ellos, han salido en prensa. Vino a visitarnos, tuvimos la suerte y el honor de que viniera el subcomandante Marcos, que era su primera aparición en el 2008 en público, bajó a La Garrucha. Eso al día siguiente fue portada en la prensa, y entonces por lo menos nuestra presencia humilde ha tenido la fuerza de convocar a los medios a que el zapatismo vuelva a aparecer allí. Bueno, la verdad es que a lo largo del programa os vamos a contar muchas más cosas. Los oyentes que no sepáis lo que es el zapatismo, no os preocupéis, porque a lo largo del programa vamos a ir contándoos muchas cosas de lo que son los caracoles, lo que es la autonomía, cómo se organizan los municipios y demás. Pero bueno, esto para abrir boca, comentar que todo lo que decía Carlos, que ha aparecido en prensa, todos los comunicados que se han emitido, también vídeos, imágenes preciosas, audios y demás, los tenéis en una página web que os iremos recordando, es www.europazapatista.org. Hay otras páginas web, como es Indimedia Chiapas, como es la página de Enlace Zapatista, la página del colectivo A la Rebelión Zapatista, de CGT, también hay un montón de información. Pero bueno, os vamos a dar esta de referencia, europazapatista.org, que además nosotros allí no tuvimos el gusto de verla, pero cuando hemos llegado, pues la verdad es que es una página web muy completa, que siguen actualizando con todas las ruedas de prensa, comunicados, acciones y demás que se está haciendo por todo el planeta en solidaridad con los zapatistas. Así que apuntárosla, www.europazapatista.org. Os vamos a dejar con otra canción de Dos Vientos, de Voz y Fuego, Municipio Rebelde. Para todo el sembrador, últimas décadas del siglo XX, se rediseñó el mapa de la economía mundial. Se cerraron fábricas en el norte para abrir lugares de explotación en el sur. Los campesinos fueron despojados de sus tierras. La tierra comunal fue reemplazada por empresas agrícolas. Las grandes cadenas del mercado hicieron desaparecer a los pequeños negocios. Fueron muriendo pueblos y regiones a medida que las oleadas de refugiados por la situación económica se trasladaban a las grandes capitales financieras en busca de trabajo. Muy pocas empresas se volvieron ricas y la mayoría de nosotros empobrecimos aún más. En los Estados Unidos, políticos de Canadá, Estados Unidos y México firmaron un tratado para que estos cambios fueran permanentes. A este tratado le llamaron Tratado de Libre Comercio y se transformó en ley el 1 de enero de 1994. Pocas horas después de que el Tratado de Libre Comercio se convirtiera en ley, un ejército de campesinos se rebeló en Chiapas, México, refiriéndose a la globalización del mercado como sentencia de muerte para los indígenas. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas y representamos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se alzó en armas en contra del supremo gobierno y que mantiene en alto sus banderas de democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. Nosotros somos guerreros, somos los últimos de una generación de hombres y mujeres cuya encomienda colectiva ha sido el ser guardián y corazón de nuestros pueblos. Seguimos en La Enredadera. Escuchabais fragmentos de La Cuarta Guerra Mundial, un documental que os recomendamos. Si no lo encontráis en internet, que se encuentra muy fácilmente, ya sabéis que podéis contactar con el programa y encantados estaremos de facilitároslo. Hablábamos de distintos temas, pero no hemos explicado ni lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ni en el contexto en el que nos movemos. Pero la verdad es que, como decía Carlos, dentro de la caravana hubo momentos políticos muy interesantes con absolutamente todas las personas con las que tenías el gusto de hablar, desde niños y niñas hasta ancianos y ancianas, gente con responsabilidades en temas de promoción de la salud, de educación, de comunicación, personas del EZLN, tanto clandestinas como no. Y bueno, también tuvimos el gusto de recibir en el caracol número 3 de la Garrucha al subcomandante Marcos, que vino con el teniente coronel Moisés, uno de los primeros indígenas, de los primeros cuatro indígenas que se sumaron al carro de los seis, que se sumaron al carro de los revolucionarios estos que llegaban, ¿no?, de Pedro y Marcos, que llegaban ahí al sudeste mexicano a proponer una revolución y sobre todo a escuchar mucho, a ver cómo se podía hacer esa revolución. También llegó con, si no recuerdo mal, con Ismael y con Macho, ¿no? Macho. Que son otros dos comandantes. Creo que en todos los casos son seudónimos, me parece, ¿no? Totalmente. Utilizan todo apodos, pero vamos, cuatro personas que están ahí mojándose en la selva y en lucha desde hace más de 20 años. Bueno, pues como os decíamos, en esta charradica, el subcomandante Marcos hizo su primera intervención en 2008 y hemos extractado diferentes sonidos, diferentes palabras, empezando por el saludo del subcomandante Marcos el 1 de agosto de 2008 para todas las personas que estábamos en ese momento en la Garrucha, fundamentalmente gente del Estado español, del País Vasco, de Grecia, de Italia, de Francia, de otros lugares de América, de México, y evidentemente todos los indígenas que viven por allá, que bien atenticos estaban a las palabras del subcomandante. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcos, subcomandante insurgente Marcos, y estoy aquí para presentarles al teniente coronel insurgente Moisés. Él es el encargado por parte de la Comandancia General del EZLN del trabajo internacional, lo que llamamos la Comisión Intergaláctica y la Sexta Internacional, porque de todos nosotros es el único que les tiene paciencia a ustedes. Señores, voy a cantarles la canción de mis hermanos. estas palabras empezaba en tono humorístico una intervención que es una de las primeras cosas que destacaríamos, ¿no? Que hemos desmontado muchos mitos al pasar de la teoría a la práctica y conocer, aunque sean solamente dos semanas, cómo viven los zapatistas. Y uno de los principales mitos, por lo menos que destacaría yo, es, por una parte, que evidentemente es un movimiento sin líderes, en el cual el subcomandante Marcos, como pudo ser el subcomandante Pedro, que cayó el 1 de enero del 94 en combate, y otras muchas personas han tenido una influencia clara en el movimiento, y es hoy Marcos el principal portavoz y el que le da todo, pues, una retórica poética, le da un discurso muy bien entrelazado y le aporta este tono de humor, como hemos escuchado antes, pero al mismo tiempo nos hemos dado buena cuenta de que allí no hay líderes, no hay jerarquías, que allí todo el mundo participa, que es la democracia más radical que he conocido yo en ningún movimiento, aunque sea asociativo, de Occidente. Hasta las asambleas libertarias son menos democráticas que lo que hemos visto nosotros allí, decenas de miles de personas. Y bueno, el subcomandante Marcos, en esta charradica, también nos cuenta cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? Hace 24 años, casi 25, llegó un pequeño grupo de urbanos o de ciudadanos, como les decimos nosotros, no a esta parte de la selva, sino mucho más adentro, lo que ahora se conoce como la Reserva de Montes Azules. En esa zona no había nada más que animales salvajes de cuatro patas y animales salvajes de dos patas, que éramos nosotros. Y la concepción de ese pequeño grupo, estoy hablando de 1983-1984, o sea, hace 24, 25 años, era la tradicional de los movimientos de liberación en América Latina. Es decir, un pequeño grupo de iluminados que se alcen armas contra el gobierno, y eso provoca que mucha gente lo siga, se levante y se tumbe al gobierno y se instale un gobierno socialista. Estoy siendo muy esquemático, pero básicamente es lo que se conoce como la teoría del foco guerrillero. Ese pequeño grupo de los que quedamos entonces tenía esa concepción tradicional, clásica u ortodoxa, si lo quieren llamar así, pero tenía también una carga ética y moral que no tenía precedentes en los movimientos guerrilleros o armados en América Latina. Esta herencia ética y moral venía de otros compañeros que ya habían muerto enfrentándose al Ejército Federal y a la policía secreta del gobierno mexicano. Durante todos esos años estábamos solos, no había compañeros en los pueblos, nadie de Grecia venía a vernos, ni de Italia, ni de Francia, ni de España, ni del País Vasco, vaya, ni de México, porque este era el rincón más olvidado de este país. Eso, que era algo en contra, más adelante se iba a convertir en una ventaja. El hecho de estar aislados y olvidados nos permitió entonces hacer un proceso de involución. Alguno que sea ortodoxo conocerá el libro que dice La transformación del mono en hombre. En ese entonces fue al revés, el hombre se transformó en mono, que era lo que éramos nosotros, incluso físicamente. Por eso uso pasamontaña. Es una cuestión de estética y buen gusto que hay que taparse la cara. Más o menos 90 minutos, el subcomandante Marcos nos fue contando cómo surgió la autonomía que nosotros pudimos disfrutar en el estado de Chiapas, en la selva Lacandona. También el teniente coronel Moisés, al que después escucharemos, nos habló en particular de cómo se están organizando. El subcomandante Marcos siguió contándonos qué pasó después de la llegada de estos iluminados, entre comillas. ¿Qué pasó después? Lo que pasa es que el EZLN se convierte en un ejército de indígenas al servicio de los indígenas y pasa de los 6 con que empezamos el EZLN a más de 6.000 combatientes. ¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de enero de 94? ¿Por qué decidimos alzarnos en armas? La respuesta está en los niños y en las niñas. No fue un análisis de la coyuntura internacional. Cualquiera de ustedes estará de acuerdo conmigo en que la coyuntura internacional no era propicia para un alzamiento armado. El campo socialista había sido derrotado, todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. En México la izquierda estaba llorando la derrota después de que Salinas de Gortari no solo había hecho un fraude, sino había comprado a buena parte de lo que era la conciencia crítica de la izquierda en México. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho: no hay condiciones, no se alcen en armas, entreguen las armas, entren a nuestro partido, etcétera, etcétera. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas internacionales. Texto publicado hace algunos meses, César Enrique Pineda Ramírez, que es un joven del colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa de México, nos dice lo siguiente: imaginen por un momento que el capitalismo es una edificación, una voluptuosa y faraónica obra que la humanidad ha construido en los recientes siglos, un sólido muro casi perfecto que no puede desintegrarse, ya que los materiales con los que está hecho son la dominación, la explotación o la alienación. Si uno mira el muro, parece que no hay forma de derribarlo. Parece impenetrable, inexpugnable. No hay manera de escapar del muro. Nuestro caudillo querido. Acérquense ahora un poco al muro. Miren con detenimiento. Sus ojos tienen que hacer un gran esfuerzo. El muro tiene una grieta. Es una grieta pequeña, casi imperceptible. Por esa grieta, si uno enfoca bien la mirada, parece que se puede ver del otro lado, pero la grieta no deja ver muy bien. Es una fisura que parece no le hace ningún daño a la solidez del gran muro. Esa grieta es el zapatismo. Y una de las cuestiones más interesantes, que luego igual las llevaremos a un plano más teórico, de las que ha aportado el zapatismo a todo el mundo, a todos los movimientos sociales y en concreto a los que estamos abajo y a la izquierda, es su práctica y su teoría acerca del poder. Pasó lo que pasó, no les voy a contar el 1 de enero de 94 porque ustedes empiezan a saber de nosotros, bueno, algunos porque otros apenas estaban muy chavitos. Y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Algo pasó en todo este proceso que quiero llamar la atención, que es el cambio en la posición del EZLN respecto al problema del poder. Y esta definición frente al problema del poder es la que va a marcar de manera más honda la huella en el camino zapatista. Nosotros nos habíamos dado cuenta

cuando les hago este rápido recorrido, les hablo de una herencia moral y ética de los que nos fundaron. Tiene que ver sobre todo con la lucha y el respeto por la vida, por la libertad, por la justicia y por la democracia. Nosotros tenemos una deuda moral con nuestros compañeros, no con ustedes, no con los intelectuales que se alejaron, no con los artistas, ni con los escritores, ni los líderes sociales que ahora son antizapatistas. Nosotros tenemos una deuda con aquellos que murieron luchando. Y nosotros queremos que llegue el día que nosotros podamos decirle a ellos y a ellas, a nuestros muertos y a nuestras muertas, tres cosas nada más. No nos rendimos, no nos vendimos, no claudicamos. Teniente Coronel Moisés. Somos viento, no tenemos morir en la lucha. La buena palabra ha sido ya sembrada en buena tierra. Esta buena tierra es el corazón de ustedes y en él florece ya la dignidad zapatista. Radio sexta declaración de la selva lacandona con yaslopon primero tabel yayilel vinutil aite beh patitillas venotik bael tayilel teme mayor peligro y tajes nopel tajes nabayel italelik sitik y soptes soptik tejate hoitik teyanten esbay yun ya yomtik te lucha etik, te ateletik, yun, te mukul, lumaltik, y sok te campesino etik, tas lumaltik, México. Si te me hay bin chopol, lanuk raptopol, nahaik te ha, es mukul kotan te paz luchar, jaesh te noptes guanejesh, y dirigente te tik, y yata te ha te esh, te yaki wiki, bael talelik, vete lucha tik, y te ka noptos te tizotik, tas pisil tik, te lekush, Logitic, Taspiciltic, Sotescup, Dignidad. Vamos a empezar a caminar para cumplir nuestra palabra de la sexta declaración de la selva lacandona. A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que vamos a andar y ver si hay peligros y aprender a conocer el rostro y la palabra del que es compañero y compañera, pero tiene otro modo. Para unir nuestra lucha zapatista con la lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad de nuestro país, que se llama México. Si algo malo me pasa, sepan que ha sido un orgullo el luchar a su lado. Ustedes han sido los mejores maestros y dirigentes, y estoy seguro que seguirán llevando por buen camino nuestra lucha, enseñándonos a todos a ser mejores con la palabra dignidad. Qué bonitas palabras estamos escuchando. ¿Y cómo se consigue todo esto? Se consigue con organización. Ese 1 de agosto de 2008, después del subcomandante insurgente Marcos, habló otra persona del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Consejo General del EZLN. En concreto, el teniente coronel Moisés nos contó detalle a detalle cómo han ido organizándose los indígenas que justo antes de 1994, como después escucharemos en primera persona de su propia voz, eran esclavizados por finqueros o patrones mandones, como ellos dicen así con tono humorístico, ellos consiguieron organizarse. Gracias a la idea de antes, que se veía de por sí de que tenemos que unirnos, organizarnos. Porque se vio desde antes que el mal gobierno no nos respetaba. Entonces, nos organizamos al principio en los municipios autónomos. Así se llamó autónomo. Para nosotros, pues así los campesinos, los indígenas, celtales, tojolabales, choles, soques, mames. No entendíamos qué significa, qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo, que nos preguntábamos lo que vamos a hacer, que discutíamos en las reuniones, en las asambleas, y luego decidimos, pues, los pueblos. Hasta ahorita podemos explicar, pues, ya de lo que es la autonomía que se está haciendo, pues, con nuestros municipios autónomos rebeldes zapatistas. Más ahorita, nosotros lo sentimos, pues, como indígenas, que así viven también nuestros hermanos indígenas en otros estados de la República Mexicana. Y más nos confirmó en la gira, pues, de la otra campaña. Lo que pensábamos, lo que imaginábamos antes, ahora está confirmado. Que nosotros los indígenas somos los más olvidados. Pero también sabemos que la libertad y la justicia y la democracia también necesitan los que no son indígenas. Y exactamente esto que comentaba el teniente coronel Moisés lo corroboramos en este viaje, en esta caravana por las comunidades zapatistas, sobre todo cuando visitamos el municipio de La Galiana. La Galiana es un lugar maravilloso, que desde la carretera, una de las carreteras de las que luego hablaremos, que recorre la selva Lacandona, pues tienes que llegar hasta allá andando como mucho a caballo, a través de la milpa o a través de caminos de monte. Y La Galiana es un municipio, pues, en el que viven unas decenas de familias, gente que trabaja la milpa, es decir, el huerto de maíz, de frijol o de calabaza fundamentalmente. Tienen algún animalico, algún pavo o ajolote, alguna gallina, poco más, ¿no? Un riachuelo hermosísimo. Un riachuelo precioso. Y una iglesia acogedora para dormir. Y nosotros tuvimos el gusto de ser las primeras personas que ellos conocían de fuera, ¿no? Era una gente que con suerte había visitado el Caracol de la Garrucha, pero ni de broma conocía a ninguna persona ni española, ni italiana, ni griega, ni con los ojos claros, ni rubios, ni con mochilas sacando sacos, esterillas y cantimploras. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue maravillosa, ¿no? Los abuelos o los jóvenes, cuando hablabas con ellos, pues, de cómo son las ciudades aquí, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos alimentamos, decían, pues fíjate que Marcos nos comentó que llegaría el día en el que empezaríamos a conocer otras realidades y llegaría el día en el que nuestra realidad sería conocida por otros. Y ese momento es este, el que estamos compartiendo, ¿no? La verdad es que fue muy bonito. Y bueno, como recuerdo de esos días en La Galiana, nos hemos traído una exclusividad para todos los amigos y amigas de La Enredadera y de Radio Topo. Los Relámpagos de la Libertad no es un grupo de música de La Galiana, son de San Javier, si mal no recuerdo, pero vamos, es gente que va tocando por las fiestas allá donde les llamen. Y fueron gentes que luego escucharemos en directo, que nos dieron la bienvenida cuando llegamos a esta comunidad después de 3 horas de andada por ahí por el monte, un poquito sudorosos y cansados. Y bueno, pues acordamos con ellos hacerles una grabación en exclusiva con el sonido de fondo del arroyo, que... Del río. Preguntamos cómo se llamaba el río. No, arroyo agua. El arroyo agua. ¿Cómo se llama el arroyo? El arroyo se llama agua. Pues el arroyo agua, que lo escucharéis de fondo, y los Relámpagos de la Libertad, dos guitarras, un guitarrón, un violín y varias cuerdas de menos, en varias cuerdas de menos, y un chorro de voz que ya vais a escuchar, y nos perdonáis si la calidad del sonido no es tan buena. Estos son los Relámpagos de la Libertad, la canción El Zapatista. Bueno, te vamos a cantar otra canción, compañeros, que es un corridito, El Zapatista. Thank you. Recordamos que estás escuchando Radio Topo, La Enredadera, en el 101.8 de la FM, ahora son las 10 de la noche, y me gustaría que explicases, Carlos, cómo llega la caravana a la Galeana, cómo llega a una comunidad perdida en medio de la selva de Candona. Pues llegó nada más y nada menos porque nos contaron que fue la última, nos lo contó Marcos el día anterior, que fue la más recientemente agredida y amenazada porque... habían llegado los militares allí, no por el camino normal, sino yendo milpa a través, pintados y escondidos ahí de camuflaje. Pero claro, los pillaron y salieron las mujeres y los niños con palos y con tal y los echaron. Pero hubo un rifirrafe ahí y entonces dijeron, con toda su cara dura, que iban allí porque acusándoles de plantar marihuana, cosa que es como completamente ridícula porque todo el mundo sabe que desde el 1 de enero del 94 en territorio zapatista está prohibido el consumo y la tenencia de cualquier tipo de droga, incluido el alcohol. O sea, hay ley seca absoluta, y principalmente lo del tema de la droga, porque nunca han querido darle la más mínima excusa al gobierno para que los acuse de narcoguerrilla o de hacer negocio con la droga. Con lo cual, más rigurosos que el propio gobierno de México, que bastante compadrea con los narcotraficantes, el EZLN prohíbe en territorio zapatista la droga. Entonces, fuimos allí a ver con nuestros propios ojos todo el recorrido que habían hecho los militares, por dónde habían subido, y a verificar, que eso lo hicimos al día siguiente sobre todo, que en las milpas donde ellos trabajan no hay nada más allá que frijol, calabaza, maíz y cosas de esas. Y precisamente allí se grabó un vídeo que será editado, y bueno, pues en el momento en el que lo tengamos evidentemente lo difundiremos y lo proyectaremos aquí en Zaragoza, y en ese vídeo pues todo el que quiso hablar participó y comentó lo que allí estaba viendo, que es lo que pasamos a escuchar ahora mismo. Nosotros hemos visto la milpa que trabajáis, la gente de la Galeana, que básicamente se compone de las plantas autóctonas que nacen casi silvestres, ¿no?, en esta fértil tierra, que es el maíz mayoritariamente, la calabaza y el frijol. Además hay muchas otras plantas que también nacen de manera salvaje y que vosotros estáis empezando a conocer para introducir dentro de vuestra promoción de la salud, ¿no?, como pueden ser plantas para problemas de corazón o para otras dolencias, ¿no?, que tenéis por aquí, ya que no podéis acceder a medicamentos patentados, ¿no?, por grandes multinacionales. Y en la milpa lo que hemos visto es, por ejemplo, un problema de acceso a la misma tierra para trabajarla. Está muy lejos de vuestra zona de vida, está muy lejos de la comunidad de la Galeana y tenéis que hacer grandes recorridos todos los días para trabajar el cultivo. Y la zona tampoco es una zona con terrazas, que sería lo ideal para poder trabajar la tierra, sino que es una zona bastante arisca y empinada. Seguramente grandes terratenientes y multinacionales tendrán las tierras más adecuadas para trabajarlas, ¿no? A pesar de ello, lo que vosotros estáis haciendo pues es cultivar lo que necesitáis para comer y para conseguir la autonomía alimentaria, ¿no?, que es lo que está trabajando el zapatismo, ¿no?, y las comunidades indígenas de esta zona de Chiapas. Es importante decir lo que vimos, ¿no?, y pues sí, la milpas, ¿no?, decir también que nos es emocionante para nosotros, ¿no?, estar en lugares tan tan ricos, ¿no?, donde el trabajo y los conocimientos también de los campesinos indígenas, ¿no?, han conseguido hacer en esta montaña, ¿no?, crear milpa, o sea, crear los medios, ¿no?, de su alimentación, de su autonomía. Hemos visto que hacen crecer así un maíz que es maíz criollo y que, bueno, que saben, ¿no?, que dominan perfectamente, ¿no?, el trabajo de la milpa, que es un lugar muy muy complejo, ¿no?, muy rico, ¿no?, que permite esa autonomía porque las plantas se combinan entre ellas, ¿no?, se enriquecen mutuamente. Y por supuesto hemos visto también y hemos sido recibidos por los miembros de esta comunidad, al que acusan, ¿no?, de falsamente y además con mucha mentira, porque saben, ¿no?, saben que es mentira. Y hemos visto nosotros a un pueblo así muy organizado, muy sincero, muy acogedor y bueno, que ha llegado así a construir su propio modo de vida, ¿no?, y de organización, y que está dispuesto a defender también. Hemos visto la determinación, ¿no?, el valor de estos compañeros, y nosotros sí nos comprometemos a dar fe de todo lo que hemos visto, a testimoniar, y al regresar a nuestros países sí vamos a decir lo que hemos visto y no les vamos a olvidar, y ustedes lo tienen que saber. Al contrario, nosotros aprendemos mucho de lo que están haciendo ustedes, porque nosotros en nuestros países sí hemos perdido en gran parte, ¿no?, el conocimiento del trabajo de la tierra, de los cultivos. Hemos perdido la autonomía, o sea que nosotros dependemos de la industria para alimentarnos, y hemos perdido la autonomía política también. Nosotros no decidimos, a pesar de que nos dicen que en nuestros países hay democracia, en los aspectos fundamentales de nuestra vida, nosotros ya no tenemos derecho a... Sí, podemos opinar, pero no tenemos derecho así a decidir lo que se hace en nuestras tierras. Ya no tenemos territorio, ¿no? Tenemos bienes materiales, pero que se desechables, ¿no? Y hemos visto así pues una organización social, la de los zapatistas, ¿no?, que es también la de los indígenas, ¿no? Han sabido los zapatistas recoger la tradición muy antigua de los indígenas de esta región y de otras regiones. Y bueno, y les agradecemos, ¿no?, la invitación que nos hicieron y también la lección, ¿no?, las lecciones que nos están dando, y además con mucha, ustedes son muy modestos, muy muy humildes, ¿no?, en su cuando tienen mucho que aportarnos, ¿no?, a nosotros y a la gente de nuestros pueblos. Yo el cultivo de la marihuana la conozco del norte del Rif y desconozco la gran mayoría de plantas que hay aquí. Y lo que sí puedo asegurar es que aquí no hay marihuana, y además el cultivo de la marihuana desprende un olor fuertísimo que a más de 100, 150 metros tú lo puedes oler. Y aparte, para que la marihuana fuese rentable habría que dedicar grandes extensiones. Y aquí llevamos pateándonos y viendo las milpas y nada, no, ni oler ni ver. Muchas plantas que desconozco, que los compañeros nos han enseñado, como decía, que sirven para evitar la diarrea, para las calenturas, o plantas medicinales que desconocemos nosotros. Pero lo que sí conozco, que es la marihuana, aquí no, ni rastro de ello. Pues solamente confirmando todo lo que los compañeros ya han estado mencionando, y además de reconocer la autonomía verdadera que están teniendo los pueblos indígenas en esta zona, ¿no? Lo que nos hablaban los compañeros, el teniente Moisés y el subcomandante, de la autonomía de los pueblos indígenas se hace visible en el territorio que tienen, y ese es un gran territorio que ha sido de ellos desde hace tiempo, y parte de este territorio lo han recuperado y están ejerciendo esa autonomía aquí. Y bueno, confirmar que aquí no hay marihuana. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo. Nos escuchas en directo en este domingo 24 de agosto del 2008 a través del 101.8 de FM o en diferido a través de Salud, Amor y Rebeldía. blogspot.com. Si nos quieres llamar ahora mismo, estaremos encantadas de recibirte en el 976-2913-98. Mientras tanto, os dejamos con una canción en exclusiva para vosotros y vosotras, Los Relámpagos de la Libertad, desde La Galeana, cantándonos Los 23 Comandantes. Bueno, vamos a cantar otra canción que tocamos en cumbia, se llama El 23 Comandantes. Hace ya 3 años, como nos recordaban Enrique Pineda y Pablo Reyes en Rebelión, comenzó una nueva etapa del zapatismo. La sexta declaración de la Selva Lacandona abrió otro horizonte de lucha, un horizonte que paradójicamente no se vislumbra entre más alto sea la mirada, sino que se encuentra cuando los ojos buscan por lo bajo. Y mientras el zapatismo está mirando el mundo hacia abajo y hacia la izquierda, allá en las comunidades hay mucha gente luchando, mucha gente creando autonomía, como conocimos a las mujeres del Caracol de la Garrucha, que están trabajando en la promoción de la salud. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes a todos presentes. Les doy la más cordial bienvenida en este Caracol 3 La Garrucha. Les agradecemos mucho que están presentes con nosotros aquí, y tanto a nosotros también. Estamos muy contentos con ustedes que hayan venido en este sencillo lugar. Nos dio alegría. Ojalá que ustedes también se sientan contentos con nosotros, con nosotras. A todas las compañeras que están presentes aquí, nosotros estamos en una reunión para organizarnos más, todas las compañeras que estamos presentes. Tenemos reunión, creo que ya lo vieron también, pero estamos organizando más como zapatistas en la lucha. Les doy la cordial bienvenida a todos los compañeros de la otra campaña y a los compañeros del CNI que está presente con nosotros. Ojalá que se sientan contentos aquí, porque ustedes vienen lejos, vienen cansados. Ni hemos visto dónde es sus lugares, pero compañeros y compañeras, les agradezco mucho su presencia por visitarnos en cada caracol. Se ve y se siente que sí están en la lucha con nosotros. Ojalá que sigan apoyando, organizando, porque bien que saben que el mal gobierno cada día está planeando cómo nos va a hacer, cómo nos va a chingar en cada comunidad como pobres que somos. Bien que sabe el gobierno que cada día estamos organizando también, pero busca la manera en qué forma nos hace trampa el mal gobierno. Pero compañeros y compañeras, nunca vamos a dejar de luchar hasta lograr lo que queremos. Ojalá que ustedes también, en sus organizaciones, en sus lugares, en sus barrios, sigan organizando, que no dejen de luchar. Juntamos nuestra fuerza, juntamos nuestro pensamiento, para que así podamos hasta llegar donde queremos. Porque si no luchamos, ¿quién va? Si no organizamos, ¿quién nos va a organizar más? Nosotros mismos, compañeras y compañeros, tenemos que hacer el esfuerzo para luchar para el bien de nuestros hijos. Si no luchamos, nos va a ser el peor el gobierno, porque ellos tienen estudio cómo dominar a los pobres campesinos. Pero ahorita ya nunca dejamos de luchar, compañeros. Ojalá que también ustedes sigan organizando, así como nos empezamos en 94, que nos organizamos hombres y mujeres desde el 94. Ahorita también nosotros como mujeres ya tenemos derecho, igual que a los hombres. Juntos luchamos, juntos organizamos, juntos hacemos reuniones. Ya tenemos la igualdad que los hombres, que las mujeres. Pero que sigamos adelante, compañeros. No dejen de luchar en sus pueblos donde están. Les agradezco mucho que están con usted, con nosotros aquí. Ojalá que otro día vengan con nosotros a visitarnos en este Caracol 3. Nos dio mucha alegría que llegaron en esta noche que llegaron ayer, estamos muy contentos con ustedes, pero tenemos un sencillo lugar donde durmieron anoche. Disculpe, compañeros, casi no sabemos hablar bien español, y esto lo va a hablar la otra compañera. La pedazo bienvenida que nos dieron en la Galeana con los relámpagos de la libertad, todos los niños, todas las niñas, las mujeres y los hombres vestidos de colores y, bueno, saludándonos a todos. Ya vais a escuchar luego algún Vítore, Vivas, en fin, lo bonito que fue ese encuentro. Vamos a volver a La Garrucha, donde un promotor de comunicación nos cuenta los esfuerzos que están haciendo en materia de promoción de los saberes ancestrales que están recuperando desde que están organizados en el zapatismo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues yo, de parte de los comunes, ya platicaron sobre las necesidades de la salud, tanto de los plantas medicinales, huesero y partera. Pues aquí, como nosotros, como medio de comunicación, estamos ya como que nosotros queremos rescatar la cultura. Pero ya ves que los jóvenes ahorita, como que los antepasados, pues ya no lo saben cómo pasó y cómo fue en esa época de años pasados. Y nosotros, como comunicación, planeamos, estamos organizando para hacer videos documentales y audio y libro, ya para que se quede como una historia y para que así a los niños que vienen más después ya como que saben o queda en un archivo ese video, ese libro, ya también para que así, para que no se vaya perdiendo la cultura que tenemos hasta ahora. Hasta ahora sí sabemos todavía un poquito, no casi que no mucho, pero la mayor parte hay otros ancianitos que todavía tienen la experiencia, tanto las compañeras que están recibiendo capacitación de parteras, de plantas medicinales. Es lo que no queremos, porque ya ves que ahorita los medicamentos patentes ya son muy caros. Y así como estamos en resistencia, pues no vamos a encontrar tanto dinero para comprarlo. Pero el dinero, mejor que hay que invertir en otras cosas, porque las medicinas que tenemos aquí, lo tenemos aquí en esta selva. Siempre está lleno de medicamentos, pero el problema que no lo conocemos ya muy bien, menos los más pequeñitos que vienen después, pues no. Es lo que nosotros estamos organizando como medio de comunicación, y tanto las compañeras de salud estamos organizando para hacer estos libros. Pero lo que ellos platicaron es una buena historia para los chamaquillos que vienen después, y tanto a nosotros, que bueno, aunque ya somos grandes, pero a lo mejor ni conoces una planta medicinal, ¿no? Y es lo que la idea que tenemos es hacer este video para quedar como un archivo. En cualquier momento, si lo necesitas, sacar el libro y audio, se puede ver en cualquier lado. Es todo lo que les quiero platicar sobre ese trabajo de la salud de las plantas medicinales y partera y huesero. Tanto comunicación estamos organizando para hacer ese trabajo. Gracias, compañero. ¡Viva! ¡Viva! artistas no están solos. Eso es lo que demostró la caravana nacional e internacional de apoyo a las comunidades zapatistas de Chiapas durante este verano, julio y agosto de 2008. La verdad es que tenemos un montón más de sonidos, de entrevistas y tal, pero bueno, como la enredadera ya va a volver de manera habitual cada domingo, sí que queríamos dejar algunos para otros, para otras ediciones del programa, pero no queríamos dejar de lado el comunicado de la delegación de colectivos y personas que veníamos de la Península Ibérica, del Estado español, dentro de la conmemoración del quinto aniversario de los caracoles zapatistas en La Garrucha. Es el saludo de una de las personas, bueno, pues en representación de todas las demás, que es lo que les queríamos trasladar a los cientos de zapatistas que en ese momento pues estaban esperando la orquesta, a los mayas de Chiapas, que era el fiestón que hubo allí de baile hasta altas horas de la mañana, a base de zumos y frijol, unos bailes ahí durante 6 horas, 7 horas, luego por la mañana otra vez, y me sudaba. Campeonatos de baloncesto, luego te diluviaba y embarrado seguías bailando, luego partido de fútbol, luego jugabas con los niños, te ibas al río, en fin, unas fiestas que la verdad es que no nos hicieron echar de menos las de aquí, son distintas, pero bueno, ahí también la pasamos bien. Bueno, pues este es el comunicado de la gente de la delegación española a los zapatistas de La Garrucha. A las compañeras y compañeros bases de apoyo zapatista, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la Junta de Buen Gobierno, el camino hacia un futuro, el caracol de La Garrucha, resistencia hacia un nuevo amanecer, al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN. Hermanas y hermanos, los y las compañeras que venimos del Estado español, queremos agradecerles la hospitalidad y el trato que nos han dado. En las diferentes comunidades visitadas, hemos sido recibidos con pancartas de bienvenida y aplausos. Nos han ofrecido su comida y su techo. Nos han brindado un recibimiento sincero. Hemos sido tratados como compañeros. Muchas y muchos de nosotros conocíamos algunos aspectos de su lucha, pero nos ha resultado conmovedor poder escuchar, por boca de las propias personas protagonistas, la explotación y humillación que sufrían por parte de los patronos y los diferentes gobiernos antes del 1 de enero de 1994. Además, hemos podido conocer la situación de tensión y de guerra de baja intensidad que viven desde entonces, y sobre todo los últimos ataques a algunas comunidades por parte del ejército y los paramilitares, con la excusa del narcotráfico. Insistimos, es una excusa, ya que no hemos visto ni marihuana ni ningún tipo de droga o enervante, solo frijol, maíz y dignidad. Con nuestra participación en esta caravana nacional e internacional, pretendemos mostrarles nuestro apoyo y reflejar que cualquier ataque al proyecto zapatista tendrá respuesta desde nuestros lugares de origen. También nos gustaría resaltar todo el proceso de democracia, libertad y autonomía que han puesto en marcha y el papel fundamental que juega la tierra para esta causa. Pero si todo este proceso es admirable, la forma de llevarlo a cabo lo es mucho más. El desarrollo de los caracoles, que cumplen ya 5 años, y la búsqueda de una participación real de todas y de todos, hace posible la implicación del pueblo, haciéndole protagonista de su propio destino y no poniéndolo en manos de unos pocos. Entendemos lo que implica esta apuesta, que aunque arriesgada, la consideramos necesaria e imprescindible, pues no hay otro camino posible. Ustedes se han puesto manos a la obra y han empezado a construir. Le han dado forma a sus palabras y las han transformado en hechos reales. Y en realidad, esto es lo que verdaderamente le molesta al mal gobierno. Los de arriba, barnizados con pequeñas pinceladas de democracia, son capaces de soportar incluso los grandes discursos de la izquierda más radical, pero lo que no toleran es que ese discurso se convierta en proyectos concretos, realmente transformadores. Al igual que ustedes, nosotras y nosotros nos enfrentamos al sistema capitalista neoliberal, que nos ataca a través de numerosas directivas de la Unión Europea, privatizando los servicios públicos, especulando con el medio ambiente, criminalizando la pobreza, persiguiendo la inmigración, reprimiendo las luchas sociales, sirviéndose para ello de partidos políticos que solo defienden los intereses de los poderosos. En resumen, luchamos contra la esclavitud de los seres humanos a la que nos lleva este sistema neoliberal. Por ello, pensamos que la mejor forma de ayudarles es ayudarnos a nosotros mismos, que debemos seguir construyendo autonomía y democracia en nuestras ciudades y pueblos. Esta es la única forma de ir caminando con ustedes. Y así podremos conseguir que la lucha de ustedes sea también nuestra lucha. Gracias por hacer lo que dicen, sin decirle a nadie lo que hay que hacer. Democracia, libertad y justicia. ¡Viva los caracoles zapatistas! ¡Viva! ¡Viva el caracol de la Garrucha! ¡Viva! ¡Viva los municipios autónomos rebeldes zapatistas! ¡Viva! ¡Viva las juntas de buen gobierno! ¡Viva! ¡Viva la comandancia del EZN! ¡Viva! ¡Viva su comandante insurgente Marcos! ¡Viva! ¡Viva la comandante Ramona! ¡Viva! ¡Viva los insurgentes y milicianos! ¡Viva! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva! ¡Viva los caídos en la lucha zapatista! ¡Viva! ¡Viva los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva las luchas de resistencia en todo el mundo! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! Y comentaros que la gran mayoría de estos sonidos los podéis extraer libre y gratuitamente de la página web de nuestros compas mexicanos, de ahí de la capital, de DF. Se llama Regeneración Radio, una gente que ha hecho un trabajo en torno al zapatismo y otras luchas impresionante, que estuvieron siguiendo a los zapatistas durante todo el recorrido de la otra campaña, que estuvieron grabando en todos los caracoles que pudieron durante esta caravana, y además pues han ido editando todos los audios para que los tengáis libremente en su página web, que os recomendamos, Regeneración Radio. Si nos escuchan, desde luego desde aquí, mandarles un efusivo saludo. No todos los audios están en esa web, porque hay algunos que los grabamos con la grabadora de La Enredadera, como es este ensayo general. Dentro de la celebración del quinto aniversario de los caracoles, también hubo espacio pues para poesías, para música, para, en fin, para otro tipo de cosas en las que participaron un montón de niños y personas de las diferentes comunidades, y también participamos pues un grupo de amigos mexicanos y zaragozanos. Vais a escucharme a mí, vais a escuchar a Nati, vais a escuchar al señor Roberto, mexicano, y vais a escuchar a la guitarra a don Juan Chávez, que es un indígena del Consejo Nacional Indígena, del CNI, que antes mencionaba la promotora de salud. CNI es el Congreso Nacional Indígena, que hizo un trabajo impresionante en Becam, en un estado al norte de México, donde se juntaron centenares de indígenas de un montón de lugares de toda América. Imaginaros ahí a los apaches, con los zapatistas, con los pemón, con los purepechas, en fin, un encuentro que debió ser impresionante y del cual hemos traído también un montón de información que intentaremos ir facilitándolas. Y bueno, pues don Juan Chávez, que ojalá lo tengamos prontito en Zaragoza, no os podemos decir nada más, nos acompaña la música, canciones inéditas, que esperamos que pronto las podamos escuchar en un CD también, compuestas por él mismo en diferentes momentos de su vida, ¿no? A sus 80 años, que también hay que contarlo. Eligió tres canciones, y tres canciones que acompañan los versos del poeta español Miguel Hernández, del poeta antifranquista, versos que regalamos a los centenares de zapatistas que estaban celebrando el quinto aniversario de sus caracoles. Esto que escucháis, como decíamos, no es el directo, sino que es el ensayo del día anterior, que fue más o menos parecido. Buenas noches, hermanas y hermanos. Queremos dedicarles unos poemas de Miguel Hernández, poeta español, luchador de la Revolución Española y resistente contra la dictadura fascista. La música que nos acompañará está compuesta e interpretada por don Juan Chávez. El primer poema se llama El sudor. Se lo dedicamos especialmente a los trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas que sudan en la construcción de la autonomía zapatista. El tema musical es En defensa de los territorios de los pueblos, tribus y naciones indígenas. El tema musical. Principal. En el mar hay el agua, su paraíso ansiado. El sudor, su horizonte, su fragor, su plumaje. El sudor es un árbol desbordante y salado. Un borazo de aje. Llega desde la edad del mundo más remota a ofrecer a la tierra su copa sacudida, a sustentar la sed y la sal, gota a gota, a iluminar la vida. Hijo del movimiento, primo del sol, hermano de la lágrima, deja rodando por las eras del abril al octubre, del invierno al verano, áureas enredaderas. Cuando los campesinos van por la madrugada a favor de la esteba removiendo el reposo, se viste una blusa silenciosa y dorada, de sudor silencioso, vestidura de oro de los trabajadores, adorno de las manos o de las pupilas. Por la atmósfera esparce sus fecundos olores una lluvia de alquilas. El sabor de la tierra se enriquece y madura. Caen los copos del llanto laborioso y oyente, maná de los varones y de la agricultura, bebida de mi frente. Los que no habéis sudado jamás, los que andáis ciertos en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, ni el poder de los toros. Viviréis maloliendo, moriréis apagados. La encendida hermosura reside en los talones de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados como constelaciones. Entregad al trabajo, compañeros, las frentes, que el sudor, con su espada de sabrosos cristales, con sus lentos diluvios, os hará transparentes, venturosos, iguales. La siguiente elegía se la dedicamos a los compañeros y compañeras caídas en la lucha. El tema musical es el ejercicio de la autonomía por el derecho histórico de los pueblos, tribus y naciones indígenas. De la tierra que ocupa de mi estercola, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvia, caracolas y órganos, mi dolor y mi instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal se ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más su muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis adultos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y ambientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, aventelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a tu huerto y a mi jera. Por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disfrutando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas y a vaiciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Para terminar, el vuelo de los hombres. Poesía dedicada a la Fuerza Aérea Zapatista de Amador Hernández. a las compañeras y compañeros insurgentes, a los presos y presas, a los milicianos y a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El tema musical, tras el primer encuentro de los pueblos indios de América en Bicam, se llama ¿Y ahora qué? Sobre la piel del cielo, sobre sus precipicios, se remontan los hombres y mujeres. ¿Quién ha impulsado el vuelo? Sonoros, derramados en aéreos ejercicios, raptan la piel del cielo. Más que el cálido aceite, sí, más que los motores, el ímpetu mecánico del aparato alado, cóleras entusiastas, geológicos rencores, iras les han llevado. Les han llevado al aire, como un aire rotundo, que desde el corazón resoplara un plumaje, y ascienden y descienden sobre la piel del mundo, alados de coraje. En un avance cósmico de llamas y zumbidos, que aeródromos de pueblos emocionados lanzan, los soldados del aire veloces, esculpidos, acerados avanzan. El azul se enardece y adquiere una alegría, un movimiento, una juventud libre y clara, lo mismo que si mayo, la claridad del día, corriera, resonara. Los estremecimientos del valor y la altura, los enardecimientos del azul y el vacío, el cielo retrocede sintiendo la hermosura como un escalofrío. Impulsado, asombrado, perseguido regresa, al aire al torbellino nativo y absorbente, mientras evolucionan los héroes en su empresa, inverosímilmente. Es el mundo tan breve para una ala atrevida, para una juventud con la audacia por pluma, reducido es el cielo, poderosa la vida, tomada y con espuma. El vuelo significa la alegría más alta, la agilidad más viva, la juventud más firme. En la pasión del vuelo truena la luz y exalta alas con que batirme. Hombres y mujeres que son capaces de volar bajo el suelo, para quienes no hay ámbitos ni grandes ni imposibles, con la mirada tensa prorrumpen en el vuelo, gladiadores temibles. Arrebatados, tensos, peligrosos, tajantes, igual que una colmena de soles extendidos, de astros motorizados, de cigarras tremantes, cruzan con sus bramidos. Ni un paso de planetas, ni un tránsito de toros, batiéndose, volcándose por un desfiladero, darán al universo ni acentos más sonoros, ni el resplandor más fiero. Todos los aviadores tenéis este trabajo, echar abajo al pájaro fraguador de cadenas, las ciudades podridas abajo y más abajo, las cárceles, las penas. En vuestra mano está la libertad del ala, la libertad del mundo, soldados voladores, y arrancaréis del cielo la codiciosa y mala hierba de otros motores. El aire no os ofrece ni escudos ni barreras. El esfuerzo ha de ser todo de vuestro impulso. Y al polvo entregaréis el vuelo de las fieras, abatido o convulso. Si ardéis, si eso es posible, poseedores del fuego, no dejaréis ceniza ni rastro, sino gloria. Espejos sobrehumanos iluminaréis luego la creación, la historia. ¡Buen ratito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación. Que seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, seguimos hablando de zapatismo y seguimos con ritmos zapatistas. Ponemos esta canción del Comando Bucaracha, del disco Entre Héroes y Villanos, que ya presentamos aquí en La Enredadera. Cuéntanos, ¿qué es este El Fuego y la Palabra, Carlos? Bueno, pues esto es una canción que, como ya contamos hace 1000 años, este disco es ya veterano, pues se escribió humildemente como un homenaje desde aquí para allá a todo esto que hemos podido ver tú y yo con nuestros ojos. Y fue un homenaje a la lucha zapatista. En el momento que se escribió estaba muy candente el tema de la otra campaña que acababa de empezar, y se escribió como un homenaje, se grabó, y el otro día, como uno es muy alicate y tú también, pues aprovechamos la visita del SUP con toda su solemnidad y su discurso, pero no perdimos la ocasión y le escribimos una pequeña notita de saludo y de saludo, básicamente, en la que le deslizamos al bolsillo un par de discos. Uno fue, ya que no lo dices tú, lo digo yo, el de el triple CD contra la Expo, cuando el Ebro suena disidencia lleva, y otro fue este disco. Y bueno, le regalamos este disco sin ningún tipo de pretensión, más que en sus interminables horas de selva, si tenían el modo y la forma, pues la escucharan. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa una semana después? Que bajó el teniente coronel insurgente Moisés a en plena fiesta de los caracoles a hacer una intervención como comandante general del ZLN, y cuando se despidieron, cantaron el himno de México, el himno zapatista, y se fueron y desaparecieron en la sombra. Al momento nos vinieron a buscar, nos llevaron a Nacho y a mí, que decíamos, hostia, ¿qué hemos hecho? Nos han pillado bañándonos en bola. Que hemos bebido alcohol, Y nos metieron en la junta de vigilancia, y ahí estaba Moisés con su pipa y su sombrero y sus ojillos vigorosos. Y lógicamente su pasamontañas. Y su pasamontañas, evidentísimamente. Y bueno, pues con toda la naturalidad del mundo y con todo el sentido del humor del mundo, a pesar de la que les está cayendo, pues nada más y nada menos que a mí me regalaron una guitarra hecha por ellos, según ellos, por un compañero miliciano carpintero, una guitarra hecha en abeto rojo de Chiapas, que es el árbol que están defendiendo de las madereras, y pirograbada y dibujada y muy bonitamente decorada por el subcomandante Marcos. Y claro, como ellos también no se quedan atrás en eso del alicatismo, dijeron, pues ya que estos vienen y van a volar al Estado español, pues aprovechamos y nos dieron otra guitarra para que se hiciéramos llegar en paranoia. Igual, muy parecida a la que me regalaron a mí, también dibujada y tal, y a ver si se la podemos hacer y os podemos contar que en ello estamos. Ya hemos intercambiado un par de correos y ya veremos la forma, y intentaremos que eso sirva para hacer algo, ¿no? Ya os contaremos. Y aprovechamos esa humilde aportación de Carlos a través de Comando Bucaracha, ¿no? Esta canción cuya letra es de él y la música pues la pone todo el grupo, y en concreto Pepín, ¿no? Que es el que la canta, le da melodías y demás, pues para recordar que hay muchas maneras de luchar, ¿no? Que nosotros nos hemos ido a una caravana, que otras personas estáis ahí al otro lado de vuestros receptores informándoos, que ya es una buena primera manera, ¿no?, previa a ponerte en acción, y que hay otras muchas formas, ¿no? No nos hemos puesto muy trágicos en nuestro programa especial de hoy acerca del zapatismo, pero sí que queríamos, en la recta final, recordar cuáles son los peligros que están amenazando a la cultura, la autonomía política zapatista. Si quieres tú, Carlos, los comentas brevemente. Pues sin querer ponerme trágico, pero creo que hay que ponerse serio, por lo menos. Hemos visto una organización que cada día que pasa está creciendo a nivel interno como organización y a nivel colectivo como forma de funcionar. Y como dijo Marcos, no necesitamos absolutamente nada, ni dinero, ni no queremos nada más que nos dejen en paz. Y ese es el problema, que está creciendo cada vez más. Esa guerra de baja intensidad cada vez es de menor baja intensidad. Están entrando los militares, están amenazando, están cada día yendo un pasito más lejos, buscando seguro la respuesta que no están encontrando, porque no están encontrando enfrente más que a mujeres, niños y ancianos, pero están buscando y están tensando muchísimo la cuerda. Y ahí es donde entra nuestro compromiso y el trabajo que hay que hacer, ya no allá, sino acá, en Europa y en nuestros países, que es lo que les hemos repetido 100 veces, que es que no están solos. Entonces, creemos que mientras cada agresión o cada amenaza tengan una respuesta política aquí, y una política sonora, de la forma que sea, pues estaremos poniendo nuestro grano de arena, porque realmente el gobierno de Calderón es ultraderecha, están en una zona riquísima, es una zona que están todas las multinacionales puestas encima, y ellos, evidentemente, como dijo Moisés el día de la despedida, el día de la fiesta, nos tendrán que matar a todos hasta el último, porque hasta el último vamos a estar resistiendo. Y dijo, y bueno, ya que ustedes han dicho que no estamos solos, creemos que también les tendrán que matar a ustedes. Y nosotros aplaudimos, con lo cual nuestro compromiso es ese, seguir peleando con eso. Sí, incidir un poco lo que podría pasar a corto o medio plazo, desgraciadamente, por una parte, lo que está haciendo el gobierno mexicano, en este caso la municipalidad, pues es todas esas grandes hectáreas, esos grandes terrenos que hasta el 1 de enero de 1994 pertenecían a personas concretas que tenían grandes extensiones y tenían pues a la población en semiesclavitud, pues una gran parte de esas tierras, efectivamente, el zapatismo las está utilizando como cultivo, para ganado, para comunidades y demás, pero hay partes que todavía no han necesitado, a las que todavía no han llegado, ¿no? Lo que están haciendo desde las instituciones es vender o regalar esas tierras en pequeñas parcelas a otros indígenas, pues que por la razón que sea, pues no se ven atraídos por el zapatismo o están en una situación de pobreza que en fin, pues les ven la necesidad de aceptar esas prebendas. Esa es la primera fase, para una segunda fase de armamento de otros indígenas para defender esas supuestas propiedades del zapatista que aparezca cuando realmente pues su comunidad necesite ese terreno pues para cultivar, para ganado, para llegar al río o para lo que lo necesiten, ¿no? O sea, por una parte se está buscando un enfrentamiento entre indígenas que evidentemente a la opinión pública mexicana y mundial se va a vender como un enfrentamiento entre salvajes, son una panda de salvajes analfabetos y se van a matar entre ellos, y por otra parte todo lo que es el estado de Chiapas y otras zonas de México, de Latinoamérica y del mundo ya están absolutamente vendidas desde el gobierno mexicano en este caso a las diferentes multinacionales que ya han visto sus ojos pues en el posible petróleo, en los posibles minerales, en las más que posibles porque ya está habiendo empresas de ecoturismo, y desde aquí, desde la Enredadera, vamos a empezar a incidir muy mucho en qué tipo de turismo realizamos desde aquí, porque hay mucha gente que nos estáis escuchando que viaja, que os gusta viajar y que os gusta ir a sitios naturales, pero a veces esa manera de viajar nos hace cómplices de verdaderos genocidios como el que se está mascando en Chiapas, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros en la Selva Lacandona lo que pudimos ver son grandes carreteras que están comenzando a realizar, lo que antes eran pistas pues pequeñicas para las redilas, para los pequeños carros que ellos utilizan, pues para que puedan entrar grandes grúas, grandes camiones, grandes tanques militares en caso de necesidad de una intervención, y todo lo que es el material de las multinacionales pues para construir sus hoteles, sus fábricas, sus maquilas, uh-huh. O todo lo que evidentemente el gobierno mexicano, el gobierno de Calderón, ya sabe muy bien que tiene pensado para el futuro de Chiapas. ¿Qué les sobra? Le sobra la respuesta del zapatismo, ¿no? Que, bueno, nosotros alguna vez en este programa hemos llegado a decir que ningún ejército defiende la paz. Desde luego, si el ejército zapatista y la Liberación Nacional son decenas de miles de indígenas, hay un ejército que sí que defiende la paz. Nosotros hemos visto dos pistolas en todo nuestro viaje. Las que llevaba Marcos. Bueno, la del teniente con el Moisés y la de la guardia de Marcos. Es todo el armamento que hemos visto en la feria para Fiestas del Pilar. Vemos más armas. Vamos, yo por la calle he visto cuatro policías, pero igual ya he visto más armas. Sin ninguna duda, pero vamos, pues eso, incidir en lo que ha comentado Carlos, ¿no? Pues que en este caso es la canción del Comando Bucaracha. En europazapatista.org podéis ver las poquitas cosas que ya hemos ido haciendo las personas que hemos ido volviendo en nuestro viaje a México. Ya ha habido ruedas de prensa, ha habido textos, ha habido incluso concentraciones, por ejemplo, en Suiza, en Grecia. El otro día también anunciaban algún tipo de acciones. Bueno, en definitiva, que nuestros ojos están puestos en Chiapas. Ellos lo saben y vosotros que nos escucháis evidentemente vais a ser cómplices de nuestras propuestas y nuestras sugerencias. Y sin más, Pati, me parece que tenemos una ya concreta que lanzará la audiencia de La Enredadera y de Radio Topo para la gente sobre todo que vivís en Zaragoza. Ya solo por terminar con el tema este de Chiapas, recomendaros el último libro del subcomandante Marcos. Se trata de Corte de Caja y es una entrevista que se realizó en el 2007 por la periodista Laura Castellanos, con fotos de Ricardo Trabulsi, y fue la última aparición hasta la fecha, hasta el último encuentro que tuvieron estos en agosto, la última aparición en público, entre comillas, del subcomandante Marcos. Entonces, esto fue una entrevista que se hizo para la revista Gato Pardo, es una revista mexicana de ámbito nacional allí, y en esta entrevista pues el subcomandante habla de lo que fue, lo que es y lo que en principio va a ser el movimiento, habla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y habla de muchas cosas sobre sí mismo. También habla de distintos personajes de la vida pública, habla de distintos políticos, como puede ser Chávez, puede ser Evo Morales, también habla de Angelina Jolie, habla de un montón de cosas, ¿no? La verdad que está bastante bien. Y alícate es un rato. Sí. O sea, yo que sé, la hace pues como, como todas las incursiones que hace, ¿no? Que es así como con un sentido del humor bastante ácido, ¿no? Que te puedes creer lo que te quieras creer. Destacar también pero que... Pero la verdad que sí que yo destacaría una cosa de este libro. Que lo que más veces repite, lo del liderazgo que ha tenido siempre, que por lo que ha comentado antes Nacho, lo que ha comentado Carlos, ya se ha visto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es una cosa de Marcos, sino que es una cosa del indigenismo en general. Sí, antes cuando comentaba lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo quiero que quede claro que el EZLN no es Marcos y una serie de indígenas que se han ido a la clandestinidad y están todo el día pegando tiros y tal, porque no tiene nada que ver. El EZLN son todos y todas y cada una de las personas que viven, es muy parecido al caso de Palestina, ¿no? Desde los niños hasta los ancianos, todas las personas que vivieron antes de 1994 y todos los descendientes que han recibido esa historia y esa cultura indígena se dan cuenta de que ese movimiento ya no tiene vuelta atrás, que el zapatismo es el antes y el después de la esclavitud, ¿no? El 1 de enero de 94 pues supone, después de 10 años en la clandestinidad organizándose, supone la liberación de cientos de miles de indígenas, y todas y cada una de esas personas son el EZLN. Y más allá de que haya una comandancia general o que, bueno, pues tenga sus diferentes estructuras en las que todas y todos se ven representados. Y efectivamente, por mucho que digamos de ejército o de tal o de cual, para el que esté un poco desubicado, el EZLN surge públicamente el 1 de enero del 94 y desde el 12 de enero del 94 no ha vuelto a pegar un tiro. O sea, hay un ejército, pero está exclusivamente a nivel defensivo y, bueno, y más paz que defiende ese ejército, yo no conozco ni a Mahatma Gandhi, vamos. Si de algo sirve este libro, es para reactivar un poco la discusión, ¿no? Para escuchar, aprender de sus razones y de sus circunstancias. Otra razón para leerlo es que, como decía antes el compañero francés en el audio, que nosotros desde aquí también necesitamos el zapatismo, ¿no? Necesitamos aprender todas esas cosas que se nos han olvidado de defensa de la tierra, de unas nos enseñan formas de solucionar los problemas individuales y de sociedad. Y otra de las razones es que las ganancias de este libro, por la venta de este libro, van directamente a los municipios autónomos. Es una forma de apoyar a todos estos caracoles zapatistas y al movimiento. En este caso nosotros ya hemos hecho nuestra aportación económica comprando los libros de México. Hablamos desde La Enredadera, que nosotros tenemos libros para venderos. Es un libro que, como os decíamos, en México se ha distribuido y se ha vendido muy bien. Se sigue vendiendo tanto en librerías comerciales como no comerciales. Tanto el fotógrafo como la periodista ha decidido que todo va a ir, pues seguramente para las juntas de buen gobierno, para, en fin, para la gente zapatista. Y en nuestro caso ya los hemos pagado y hemos llegado a un acuerdo con la editorial para seguir vendiéndolos aquí en Zaragoza y con los 10 euros que vale cada libro empezar a sumar dinero para hacer acciones aquí en pos del zapatismo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este programa pues os animamos a que compréis Corte de Caja. Tenemos aquí 20 ejemplares, seguramente llegarán más. Y bueno, pues los vamos a vender por 10 euros. De momento el contacto va a ser el de este programa, La Enredadera, @nodo50.org, pero seguro que el próximo domingo ya os anunciamos las librerías o los lugares donde dejamos para que los podáis adquirir en algún establecimiento zaragozano. Y yo, para cerrar ya todo, creo que se va a cerrar ya todo este tema del zapatismo por hoy, me gustaría robarle una frase a Marcos que dijo para acabar, que me pareció hermosísima, que dijo, allá en sus países les van a preguntar sobre nosotros, ya que nos han visto, y les van a preguntar seguro que si vamos a ganar o vamos a perder. Y entonces nos dijo que les dijéramos lo siguiente, que los zapatistas, entre ganar o perder, eligen luchar. Bueno, es que iba a leer yo unas algo que dijo Marcos, como lo que se cierra el libro. Va, lo voy a leer. Léelo. Venga. Total, es de la misma persona. Entendemos también que para algunos medios solo seamos noticia cuando estamos matando y muriendo, pero al menos por ahora preferimos que se queden sin sus notas y nosotros tratar de seguir adelante para consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la otra campaña. Y al mismo tiempo, estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra, sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. Su comandante Marcos. donde el pueblo es el que manda y el gobernante obedece. Avancemos hacia un mundo donde vida es rebeldía, donde quepan muchos mundos y la noche se hará día. Con el fuego y la palabra contra el neoliberal, que será el viento que somos, se avecina el temporal. Que se oiga ese mensaje que retransmite veloz, esa radio zapatura que es la voz de los los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad de toda la dignidad rebelde que hay en este país. Ocupación, toque de queda, campo de refugiados, detenciones por vía administrativa, ataques preventivos, infraestructura terrorista, guerra de desgaste, traslados. La guerra destruye el lenguaje. Pronuncia la palabra genocida con tranquilidad. Ocupación significa que no se puede estar tranquilo al aire libre, ni en una calle, porque estás vigilado de tus torres por francotiradores. Significa que no se puede confiar en el futuro, ni tener fe en que la historia permanecerá ahí, siempre. Ocupación significa que se vive bajo el régimen militar y que la vida está siempre amenazada. Y si de luchas de resistencia estábamos hablando durante todo el programa, no nos podemos olvidar tampoco de la lucha palestina. Y uno de los personajes que nos han hablado a través de sus poemas de lo que ha sido la lucha palestina fue el recientemente fallecido poeta palestino Mahmoud Darwish, que falleció el pasado 9 de agosto de un fallo cardíaco en Estados Unidos y que posteriormente fue enterrado en la ciudad cisjordana de Ramala, donde residió desde 1995. Fue un poeta en el exilio, desde donde escribió uno de los más bellos versos acerca de su añorada Palestina. Mahmoud Darwish nació el 13 de marzo de 1941 en el pueblo de Albirwa, en Galilea, arrasado por los israelíes en 1948, el año de la Nakba, la catástrofe palestina, obligando a su familia a huir al Líbano cuando contaba solo 7 años de edad, marcándose con aquella fecha el inicio de una diáspora que en la actualidad sufren 4 millones de palestinos. El exilio marcó el carácter de su obra y su compromiso político. Un año después, regresaron y se establecieron de forma clandestina en la aldea Galilea de Dair al-Azhar y después en la de Al-Jadida, para huir al ser descubiertos hacia una tercera, Kafr Yazid, donde completó su educación secundaria. Entre 1961 y 1970, como consecuencia de su activismo político, sufrió arresto domiciliario en numerosas ocasiones, siendo también encarcelado. Darwish era editor del periódico Al-Ittihad, La Unidad, cuando en 1970 se vio de nuevo obligado a exiliarse de su tierra, dirigiéndose primero a la URSS, donde estuvo estudiando durante un año. Más tarde se trasladó a Egipto, donde trabajó en el Cairo para el periódico Al-Aram, y en Beirut, Líbano, donde editó la publicación Cuestiones Palestinas. fue miembro del comité ejecutivo de la OLP y era considerado internacionalmente como el ministro de Cultura de un futuro gobierno palestino, cargo al que renunció en 1993 en protesta por la firma de los acuerdos de Oslo. Vivió exiliado entre Beirut y París hasta su regreso en 1996 a Palestina, de nuevo a Ramala. Se lanza a la escritura al mismo tiempo que a la acción política en el seno del Partido Comunista. Sus poemas son bien conocidos en todo el mundo árabe, habiéndoseles puesto música a varios de ellos. Ha publicado alrededor de 30 recopilaciones de poesía y prosa, que han sido trasladadas a 35 idiomas, entre ellas Pájaros sin alas, Hojas de olivo, El lecho de una extraña o Mural. Recibió varios premios literarios, así como la condecoración de Caballero de la Orden Francesa de las Artes y las Letras. Escribió muchísimos poemas acerca de su añorada Palestina, pero os voy a leer solo uno que es un poquito más corto, que está dedicado a su madre y que entra dentro del poemario Enamorado de Palestina de 1966. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Día a día, la infancia crece en mí y deseo vivir, porque si muero, sentiré vergüenza de las lágrimas de mi madre. Si algún día regreso, tórname en adorno de tus pestañas, cubre mis huesos con hierba purificada con el agua bendita de tus tobillos y átame con un mechón de tu cabello o con un hilo del borde de tu vestido. Tal vez me convierta en un dios, sí, en un dios, si logro tocar el fondo de tu corazón. Si regreso, tórname en leña de tu fuego encendido o en cuerda de tender en la azotea de tu casa, porque no puedo sostenerme sin tu oración cotidiana. He envejecido. Devuélveme las estrellas de la infancia para que pueda emprender con los pájaros pequeños el camino de regreso al nido donde tú aguardas. Pues solo recomendaros que si podéis os metáis por internet, busquéis poemas de Mahmoud Darwish, porque la verdad es que tiene poemas muy bonitos acerca de toda la lucha palestina, porque en Palestina la lucha sigue también. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ya, pues sin más, vamos a ir rematando el programa, que ya llevamos 125 minutos de radio en directo, y aquí hay mañana personas que tienen que trabajar y demás cositas que hacemos también, aparte de hacer radio. Dejamos para el próximo domingo algunos contenidos acerca del zapatismo, también las explicaciones de esta nueva temporada de La Enredadera, que nos viene muy bien porque hay algunas de las personas colaboradoras pues que todavía no han llegado de vacaciones y otras pues que hoy no han podido venir. Y como no, pues dejamos todo lo que tiene que ver con la actualidad de Zaragoza, Expo Zaragoza y otras cosas que pasan fuera de las ranillas. Ya sabéis que esa cuña de la bola de cristal nos introduce de plano a las sugerencias desde La Enredadera para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y comenzamos las sugerencias con dos propuestas desde la Comisión de Festejos del Barrio de San José. Este fin de semana han empezado las fiestas del barrio y os queremos recomendar dos de los actos que hay dentro de estas festividades. En primer lugar, el miércoles 27 de agosto, a las 7:30 de la tarde, comenzará un pasacalles con músicas tradicionales a cargo del Dance de San Chusé. ¿No te rías, Carlos? No digo nada. Empieza en el Callejón del Dance y termina en la Plaza Mayor del barrio de San José, donde habrá actuación a las 9:30 de la noche. Y la segunda convocatoria, el sábado 30 de agosto, el concierto San José Rock. Comenzará a las 8:30 de la tarde en el Jardín de la Memoria, que está en la parte de arriba de la cuesta de la Avenida San José. Zaragoza la Vieja. Ajá. Actuarán La Vieja Walter, Adamantium, Nave Nothing, Desequilibrio y Cáncer de Escroto. Con este orden y con unos 45 minutos de duración de cada grupo. Y bueno, me parece que lo montan con gente de Radio La Granja, así que bueno, pues mandar un saludo a esta radio hermana, que yo sé que tenemos oyentes de gente que hace también un programa en Radio La Granja, y animaros a que escuchéis el resto de radios libres de la ciudad, que seguro que entre unas y otras podéis tener radio todas las tardes y todas las mañanas. También esta semana tenemos en la Filmoteca de Zaragoza algunas proyecciones, estrenos, por así decirlo, aparte de los ciclos que suele hacer la Filmoteca, y en concreto esta semana se va a estrenar Joe Strummer, The Future is Unwritten, que en castellano se llama Vida y Muerte de un Cantante, Joe Strummer, que ya sabéis que es el cantante de The Clash. Se va a estrenar el miércoles 27 a las 9:45, a las 10 menos cuarto de la noche, y se volverá a proyectar esta semana el viernes 29 a las 6 de la tarde. Ya sabéis que la Filmoteca está en la Casa de los Morrales, en la Plaza de San Carlos número 4 de Zaragoza. Valen 2 euros las entradas, rigurosa puntualidad, porque cierran la puerta a la hora en punto. Y bueno, de esta película comentar pues que dura 2 horas, que intervienen Bono, John Cusack, Johnny Depp, Matt Dillon o Steve Buscemi, entre otros. Y bueno, pues ya sabéis que Joe Strummer, pues como líder de los Clash entre 1977 y el 2002, cuando murió, pues cambió la vida de mucha gente, ¿no? 5 años después de su muerte, aún se puede sentir su influencia en todo el mundo, e incluso con más fuerza que nunca. No hay más que meterse en los MySpace y ver que prácticamente la mitad de los grupos que tienen un MySpace dicen que los Clash es uno de sus grupos favoritos. Es una pasada. Y bueno, en Joe Strummer, Vida y Muerte de un Cantante, del director británico Julian Temple, se muestra a Joe Strummer no solo como una leyenda o un músico, sino también como un comunicador de nuestra época. Recurriendo a su historia punk y a la amistad que surgió entre el director y el protagonista, la película es un auténtico y merecido homenaje al Joe Strummer de antes, durante y después de The Clash. Evidentemente, la música del documental The Clash. Y para el fin de semana, si queréis, os podéis desplazar a Arándiga al noveno encuentro por la cultura aragonesa, las luchas sociales en Aragón. El viernes 29 de agosto comenzará a las 10 de la noche, hablando sobre el proyecto de la mina de Borovia. Se proyectará el documental Mina No, con presentación y coloquio a cargo de la Plataforma en Defensa del Agua y de la Tierra. Y para el sábado habrá actividades desde por la mañana. A las 10:30 habrá actividades infantiles. A las 12, presentación de la exposición La Otra Expo, pegatinas sobre los conflictos hidráulicos en Aragón, con Chorche Paniello del Centro de Recuperación de Pegatinas de Monzón, que ya pudisteis ver en la Virosta allá por abril, dentro de las jornadas de la Biblioteca Frida Kahlo. Luego, a las 2 de la tarde, comida popular. A las 5, el pantano de Mularroya y el trasvase del Jalón, se proyectará el audiovisual La Otra Cara de Mularroya, y habrá una mesa redonda con la participación de la Asociación Cultural O Trinquete de Arándiga, la Agrupación Independiente de Arándiga y CM Capurnés. A las 7 de la tarde habrá deportes tradicionales aragoneses. A las 11 de la noche, espectáculo pirotécnico a cargo de Os Diables de Torrero. Y a las 12 de la noche, concierto con Prado, Los Inestables y Doctor Zon. Ya sabéis, todo esto en Arándiga, y organiza la Asociación Cultural O Trinquete de Arándiga. Y si os quedáis en Zaragoza, hay diferentes exposiciones que igual merecen la pena, pero en concreto queríamos destacar una. Se llama La Brigada Abraham Lincoln en Aragón, 1937-1938. Durante la Guerra Civil Española, cerca de 2.800 voluntarios norteamericanos viajaron desde Estados Unidos a España para luchar en defensa del gobierno de la Segunda República. Se integraron en los batallones Lincoln, Washington y Mackenzie-Papineau en la 15ª Brigada de las Brigadas Internacionales y muy pronto fueron conocidos como la Brigada Lincoln. Participaron en batallas emblemáticas de Aragón, como la de Belchite, y tomaron contacto directo con el pueblo, aportando la propaganda necesaria para continuar la lucha. El trabajo es de la unidad fotográfica de esta Brigada Lincoln y la exposición es básicamente de fotografías. Se ve en apenas media hora, merece muchísimo la pena y yo, por ejemplo, pues por destacaros una foto, se ve claramente como algunos de los mandos de esta Brigada Lincoln eran negros, cuando en Estados Unidos, en los años 30, estaban en pleno debate todavía sobre la secesión entre las razas, ¿no? Pues aquí los 2.800 voluntarios que estaban luchando contra el fascismo y por la libertad ya estaban demostrando en la trinchera y en la barricada que blancos y negros combaten igual contra las injusticias. Esta exposición, siguiendo los pasos a través de fotografías de los brigadistas internacionales en tierras aragoneses y que nos sumerge en su día a día a través de este testimonio gráfico, la podéis ver en el Centro de Historia, en la Plaza San Agustín, número 2, en horario de oficina habitualmente, y el lunes cerrado. Formosa mujer. Y con El Niño Gusano, con su disco, me parece, 1996, creo que era este circo, este Efecto Lupa, ya ves tú, 12 años de canciones con El Niño Gusano, malando rombos, pues nos vamos despidiendo ya de la enredadera. Ha sido un verdadero placer, estos ráticos de radio en directo aquí con el compañero Carlos. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, colaboradora habitual del programa, Patricia, estaremos el próximo domingo, ¿no? Sí, Ignacio. Y nada, que ha sido un verdadero placer volver después de 5 semanas aquí a Radio Topo al 101.8 del FM. Recordar que tenemos nuestro blog, saludamorirebeldia.blogspot.com, que el contacto del programa es o bien el teléfono de la radio 976-29-1398 o nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y que el próximo domingo, mucho más, os traeremos un especial acerca de Oaxaca, otra ciudad mexicana que hemos visitado y en la que ha habido muchísimo movimiento en los últimos años y el que vendrá. Y bueno, pues presentaremos las secciones que repiten del año pasado, las nuevas, y bueno, pues seguiremos construyendo la enredadera desde abajo a la izquierda, como hacemos aquí en Radio Topo. ¿Algo más que decir? Estamos abiertos a que, abiertas, a que colaboréis con nosotros, por supuesto. Y lógicamente haber traído al Niño Gusano pues es en recuerdo una vez más de Sergio Algora, de nuestro vecino poeta, compositor y cantante que nos dejó este verano. Y bueno, pues le queríamos recordar con la canción del Niño Gusano y con este poema que nos mandaron por correo electrónico el mismo día de su muerte. No importar es casi renacer, decir la luz a espaldas de los demás, un lacrimal a prueba de estrellas fugaces, de ciertos amores y de los huesos valientes que abren la carne para mostrarse puros. No importar a nadie es vivir, quedarse sin nada, atarse a la roca, comernos el hígado cada noche. Frutas de un día marchitado, mudado en un segundo, un pacto de luz, una primera vista, una paz de dolor tan cristalino que no precisa el suicidio. Una muerte tan precisa que es resurrección. Nos hemos sublevado con nuestra vida. Muy buenas noches, se despide aquí la enredadera Radio Topo, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.